sirvió en la vida tener dos almas y un corazón tan sincero para regalártelo a ti, mujer? Fui noble y nunca supiste corresponder. No valoraste el amor que yo te brindaba. Fui noble y nunca supiste corresponder. No valoraste el amor que yo te brindaba. Hiciste ni la ballena cuando está en el ancho mar. Como tiene agua montón, no la sabe valorar. Como tiene agua montón, no la sabe valorar. Ten cuidado, no vayas a sufrir cuando pienses recapacitar. Y cuando quieras conmigo estar, tal vez ya no me acuerde de ti. Ten cuidado, no vayas a sufrir cuando pienses recapacitar. Y cuando quieras conmigo estar, tal vez ya no me acuerde de ti. Con afecto para Arno Castillo y Javier. Alma y todo de mí, pero hoy Dios me ha dado fuerza para continuar sin tu cariño. Te entregué mi cuerpo y alma y todo de mí, pero hoy Dios me ha dado fuerza para continuar sin tu cariño. Hiciste ni la ballena cuando está en el ancho mar. Como tiene agua montón, no la sabe valorar. Como tiene agua montón, no la sabe valorar. Ten cuidado, no vayas a sufrir cuando pienses recapacitar. Y cuando quieras conmigo estar, tal vez ya no me acuerde de ti. Ten cuidado, no vayas a sufrir cuando pienses recapacitar. Y cuando quieras conmigo estar, tal vez ya no me acuerdo.